106.3 Radio Nauta. El aumento a las tarifas de trenes y colectivos golpeó los bolsillos. Murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos. Dos coberturas completamente antagónicas. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Cuando Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Y bienvenides a este programa que es un jolgorio de lunes, Cumbia Masiva. Bienvenidas. Bueno, gracias, Jimei. De nada. ¿Saben por qué es un jolgorio este programa? No. ¿Por qué? Porque estás vos, Victoria Bissell. Porque estás vos. No. Porque estás vos. Gracias. Gracias. No, porque estás vos, Jimei. Gracias. No, de nada. Qué manera de tirarse. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido este fin de semana? Bien, estaba extrañando la radio porque nos ausentamos el lunes pasado. Porque nosotros aprovechamos los feriados, sí. Los sagrados. Sí. Sabe que es parte de nuestra religión. Sí. Y bueno, no, bien. Me parece que el clima estuvo muy bipolar, nos hizo creer cosas que no eran. Sí. Pero como, bueno, como en la vida, ¿no? Como cuéntale vida. A Dios tus planes y se reirá de ti. ¿Quieres hacer reír a Dios? Bueno. Cuéntale tus planes. Me gusta esa frase. Me gusta. Para un poema, anotarla para un poema. Yo estoy escribiendo en este momento. Esa voz que se escucha, que es diferente a la nuestra, es la de Mariano Félix, nuestro economista predilecto. Hola, Mariano. Hola, Jimei Figueroa. ¿Cómo te va tanto tiempo? Perfecto. Hace rato que no nos vemos. Bastante. ¿Bastante? Dos sí, semanas, más o menos. Dos semanas, más o menos. El fin de semana sí estuvo lindo, va, qué sé yo. Estuvo para quedarse en la casa. Bastante, ¿viste? Feo estuvo, en realidad, sí, Mariano. Para quedarse piola, digamos, ¿no? No estuvo para hacer muchas jodas. Depende si te o joda, gusta... joda al interior. Claro, es muy subjetivo si estuvo lindo el fin de semana o no. Depende si te gusta que llueve, que llueva, claro. O si te gusta que salga el sol. Hay gente que le gusta salir a recorrer la calle con las baldosas flojas y el sí. Agua que salta y la lluvia que te cae y con sí. El paraguas. Es ¿no? Inspirador. Pero bueno, nosotras aprovechamos el feriado el lunes pasado porque no queremos trabajar para vivir. No, no queremos vivir para trabajar. No. De eso vamos a hablar hoy en la columna de economía, ¿no es cierto, Mariano Félix? Vamos a intentar, sí, hablar un poquito sobre ese tema. ¿De qué vas a hablar vos, Kimei? Hoy en la columna sentimental vamos a hablar acerca de la soledad. ¡Apa! ¡Wow! ¿Vos, de Victoria? ¿De la Sole? De la Sole Pastoruti. Ah. Taratata, taratata. No, mentira, era un chiste. En realidad vamos a hablar de la soledad como sentimiento, como una cosa que nos han inculcado. Yeah. Yo voy a hablar de las Vicky Vicky, que son las noticias que llevan mi nombre, porque así lo quise yo. En los diarios aparecen ahora, sí. Estas son las Vicky Vicky, aparecen y aparece la noticia. De Clarín nos están llamando, estamos sí. Diciéndoles que no. Se ha vuelto sinónimo de las noticias en general. Además, tenemos una nueva sección que vamos a esperar a la protagonista para no quemarla. Pero les cuento que detrás de la pecera, del otro lado de la pecera, están nuestras productoras y nuestras operadoras misteriosas, que no vamos a develar todavía su identidad. Nunca lo haremos. Está Matías, que siempre nos da un apoyo sentimental y operador de corazón. También me robó mi bufanda, pero no quiero hablar de eso. Te la robó. No quiero hablar de eso. ¿Te la robó recién ya? No. De pronto yo vengo a la radio y tiene el descaro de saludarme con mi bufanda puesta. Ah, bueno. Tremendo. La robó. Sí. También está tu amiga que ha venido de Córdoba, pero que no es cordobesa. No, es neuquina. Así que no la sí. Vamos a presentar porque no, no tiene ningún sentido. Digamos, no nació en Córdoba, no trajo ninguna verdad sobre el Ferné. No una trajo foto ningún... de la Mona Jiménez. Nada. No trajo alfajores. No. Así que todo bien, pero parece pero de que la Mona Jiménez no se puede hablar más bien, así que no sé por qué la nombraste. Ya no, ¿de quién se puede hablar bien? ¿De quién se puede hablar bien, Kimei? De nadie. Yo me estoy dando cuenta de eso. De vos, claro, de vos, yo creo que hasta ahí llegamos. De mí y de mi vieja. Más de ahí. Ah, de mi vieja se puede hablar bien. Yo la vieja. no de mi vieja y del lobo. Me reemociono, de mi vieja y del lobo. Y el Diego. El Diego dijo. Pero bueno, el Diego más o menos. De todos, el Diego. Más o menos. Pero bueno, si se quieren comunicar con este programa para contarnos cómo les fue el fin de semana, si quieren saber qué sucederá en la columna sentimental, si quieren hacer preguntas de economía, se pueden comunicar con nosotras a las siguientes vías de comunicación, Mariano Félix. Esta no tiene música, es 451-6917. Ah. Es el teléfono fijo, ¿no? Aburridísimo. Sí, aburridísimo. Pero el otro sí tiene como un tema musical de fondo. ¿Y cómo dice? 221-670-5190. Ay, bien, Mariano. Estás más tímido. Sí. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Estoy más tímido yo? Yo siempre fui tímido. Es 221-670-5190 o 221-670-5190. No hay que desafinar en ese alto, en 90 alto. Radio Nauta, sí. ¿Qué pasó? No, soy yo. Pensé que me tenías que preguntar algo. Radio Nauta FM, no otra radio, @gmail.com es el correo electrónico, radionauta.com.ar, la página web, ahí nos pueden seguir online, pueden escuchar todos los programas anteriores de este bendito programa y de esta bendita radio. ¿Serías tan amable, Mariano? Sí. ¿De qué? No, es una pregunta así, ¿serías tan amable? Sí, soy suelo no. ser amable, con la gente que me trata bien suelo ser amable. ¿Serías tan amable de contarnos a nosotras y a nuestros radioescuchas y a nuestras radioescuchas cómo te fue en Rosario? Ah, en Rosario estuvimos en el encuentro nacional de la red nacional de medios alternativos, comunitarios y solidarios. Bien. Uno raro tiene. La RNMRXA. Una sigla muy extraña, que el 14 encuentro anual. Y me tocó participar en un taller que hicimos sobre periodismo económico y había como 150 compañeros y compañeras participando en todo el conjunto de la actividad. Hubo muchos talleres, paneles y estuvo bueno, la verdad que fue interesante. No sé si la parte de periodismo económico fue lo que se esperaba, tampoco yo sabía qué se esperaba. ¿Por qué? Entonces salió lo que salió. ¿Por qué decís así? Porque yo no sabía qué esperar. En lo personal, y me parece que nadie estaba muy claro qué esperar. Era algo entonces nuevo. Fue claro, exacto. Como que se hizo un encuentro, un taller sobre economía y periodismo, cómo comunicar y economía, y como para seguramente el encuentro número 15, hagamos otro, más enfocado a lo que es la cuestión de cómo comunicar. Perdón, pero vos economía. ¿Paneleabas ahí o participabas de oyente? Yo me tocó como coordinar el taller. Ah. Esa fue la... Pero por eso digo, pero estuvo bueno, digamos, por eso. No sé si es lo que se esperaba, yo no tenía muy claro qué esperaba yo mismo, pero fue un taller lindo. Bueno, para pensar y reflexionar, ¿qué esperamos nosotras de las cosas que nos proponen desde la RNMA y desde la vida? ¿Sabemos qué esperamos? ¿Sabemos qué esperamos? Como no sabemos, vamos a escuchar un tema musical y nos vamos a preparar para el resumen de la semana con las noticias que la gente no quiere leer. Victoria Bissell se encarga de leerlas y nos comunica. Vamos a un tema musical y las tenemos a la espera. Sobrevivir, necesito tu calor. Ahora más que nunca, te necesito junto a mí. No abandones mi amor. Te he entregado a ti, no podré sobrevivir. Necesito tu calor. Es fácil para ti el abandonarme. Bom. corazón. Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor. Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón. Es fácil para ti el abandonarme. Masiva, la pizza fría después del baile. Ready boy, ready. ¿De dónde venís? Vengo a hacer manualidades. Buah. Y no piensen mal. No, bueno, comencé un taller de cerámica que por cuestiones laborales tuve que hacer, remitirlo antes del programa. Y por eso estoy un poco transpirada por correr. ¿Siendo vasijas? Sí, vasijas para vender. Ya estoy cansada, ya la odontología no me da, la radio no me da, pierdo guita por todos lados. ¿Se acuerdan esa escena de una película que había una persona moldeando una vasija con dos, una pareja? Ghost. Ghost. Ghost. ¿Así estabas, Belén? Claro. No, no. ¿En cuero? Así, con la profesora. No, no, no, porque me ensucio toda. ¿Es una profesora o profesor? No, una profe. Igual. ¿Está para hacer ghost con la profe? Bueno, todo. Bueno, paren. Les traje noticias del diario La Nación. Les traje unas notas espantosas que han salido. Siempre, lo tuyo que... siempre divertido, siempre de puma arriba. Me encanta que tomes ese trabajo por nosotras. Por me el parece pueblo. Que sos como una alma solidaria, un sí. ser de luz que camina sí. por el Olga Vázquez. Quisiera que me digan la paloma mensajera. Palomita. O sea, la paloma. Cucurrucucú. Paloma. Acá, la yo paloma. Pensé lo mismo, pero no quise ser... Quisiera que mi apodo sea la paloma entre mis amigas. Bueno. Porque traigo los mensajes. Dale. Bueno, entonces... les traje primero una editorial de La Nación que salió ayer, domingo 27 de agosto del año 2017, como bien nos paramos hoy día, que se llama Privilegiar la vida ante todo. Bien. ¿Qué se imaginan cuando yo les digo esto? Privilegiar la vida ante todo, no. Defender algún feto, me imagino. Algún fetito, ¿no? No pisar las cucarachas. No pisar las cucarachas. Sí. No, siempre como que la palabra vida para esta gente tiene mucho que ver con los fetos por alguna razón. ¿Con todo lo demás? No. Todo lo que es lo demás, la vida, la dignidad de la vida humana, no. Pero todo lo que es el feto les importa muchísimo. Tienen como una obsesión. Y así comienza esta nota que dice: el debate sobre el aborto debe encararse desde una postura humanista. Sin argumentos falaces ni ideológicos, es la propia existencia la que está en juego. Y sí, les voy a leer unos pequeños fragmentillos. Quisiera que suspiren entre fragmento y fragmento. Bueno. Vamos. Me parece que está bueno el efecto. Dice, todavía hay hoy quienes a estas alturas ponen en duda la existencia de un ADN propio de cada persona a partir del momento mismo de la concepción. Esto es, suspiros, desde la fusión del óvulo y el espermatozoide que da origen al embrión. Es esa la unión, Kimei, no. La que genera un ser único e irrepetible, no. Individualizable y distinguible de cualquier otro de la misma especie. O sea, óvulo y espermatozoide, tenemos un ser único e irrepetible. ¿Quién firma? No, es una editorial que no la firma el señor nadie. Nación. Alguien riéndose, cagándose de risa de nosotros del otro lado de la pantalla. Aún así, los ideólogos y activistas de turno siempre dispuestos a invocar supuestos derechos de la mujer... supuestos derechos de la mujer, insisten en que este ser por nacer no existe separado del cuerpo de quien lo concibe, que solo sería una parte, como un dedo, un apéndice. Para este nivel de ceguera conceptual que contraria severamente las irrefutables comprobaciones científicas con las que hoy contamos, gracias también al avance tecnológico que confirma pa, como quien, y atención, que la madre quedaría habilitada a sacarse, comillas, extirparse, comillas, el feto, como quien decide cortarse el pelo, simplemente porque el derecho sobre el cuerpo la asistiría para pisotear el derecho a la vida del niño por nacer. Y esta es una editorial que está en el Diario de la Nación, es como una editorial de opinión. Es, no, claro. Es la Nación. Es la Nación. Habla la Nación. Ah, la Nación. La personificación de la Nación, claro, misma. Bartolomé Mitre. No, y aparte... Desde la tumba. Claro. Y bueno, la nota sigue. Y les voy a leer cómo termina. Uh-huh. Ah, yo creo que esto viene a cuento... Yo vi el final recién. Yo creo que esto viene a cuento de... Pues en un momento menciona esto. Sí. ¿Se acuerdan que a la Nación le enojó mucho esta cátedra que se abrió en la Facultad de Rosario, sí, en la Universidad de Rosario, Facultad de Medicina, uh-huh, sobre el aborto? Donde decía, pero ¿cómo puede ser que se abra una cátedra sobre el aborto para hablar de este tema inmoral, uh-huh, asesino, en una facultad que es de medicina, que no tiene nada que ver con la medicina y el aborto, sino que tiene que ver con el Tatita Dios, los ángeles de Charlie, sí, la Virgen María y la Mar en Coche? Entonces decía, qué indignación, ¿cómo van a abrir en la Facultad de Medicina? Entonces acá dice, me parece que viene a cuento de esto. Dice, tampoco corresponde reducir el tema del aborto a un problema de salud, como pretenden desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario. Uh-huh. En cuyos claustros lo hará, porque finalmente triunfa esta cátedra, está ocurriendo, como es una cosa histórica que está ocurriendo, y por supuesto que la Nación, la señora de la Nación, indignada. Y cierra esta nota. Muchos son los casos de los jóvenes que agradecen a sus madres no haberlos abortado. ¡Me mato! Gracias, mamá, por no abortarme. Gracias, te amo. Pero nos estamos comparando nosotros con un feto, aparte. Está bien, pero muchos no son los casos de los jóvenes que agradecen a sus madres no haberlos abortado y haber sido dados muchos, en no adopción. Todos, muchos. Recientemente un destacado periodista relataba en un libro cómo descubrió de grande que era adoptado. Este es el enfoque humanista, o sea, la nata, claramente, que descubrió hace poco, claro, que era adoptado. Claro, todo el equipo tiene ahí. Qué lindo hubiera sido que lo aborten, aparte. Sería hermoso. Pero aparte, también un párrafo antes de lo que leías vos, donde los jóvenes agradecen no ser abortados todos los días, sí, antes, ¿quiénes son?, de comer la cena. También como que citan, dice, aún así, entre otras voces, la valiente de Esteban Bullrich... se alzó contrario a la despenalización utilizando sensatamente el argumento de unión a menos. O sea, ¿quién escribe esta editorial? Por favor, chicos. Sí. Hay que evolucionar. Estamos en el 2017, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Porque aparte, estos son los argumentos que después dicen, bueno, no, conserva al pibe y después lo das en adopción, claro, como si claro, una fuese una heladera. No, no, y como si este país de alguna manera tuviera alguna política que favoreciera el sistema de adopción, que es un quilombo. Nunca traté de adoptar, pero sé que es un quilombo. Es un no quilombo. Tengo ni ganas. Esto que no es un quilombo, esto no se debate, esto hay que cagarlos a tiros. Pero, Mariano, no es cuestión de debate. Vino de Rosario Mariano radicalizado. Vino radicalizado. Mariano, pará. ¿No te pensás que lo vas a convencer en el debate ciudadano, en el callejero, no? No. Bueno, los salí comentarios... Salino y agarramos la piña, es la única que queda. Pero viene la debate. Celebro este Mariano radicalizado igual, ¿no? Sí, yo también. Indignado. Viste que el radicalismo está en alza. Es el radicalismo. Ojalá sea trans y así lo voy a terminar de querer más. Esa es la única manera. Ay, bueno, pero voy a contarles otra. Cortito. Pégate sin miedo con esta canción. ¿Cuál sería la otra noticia? La otra noticia, no, perdón, yo me había mal acordado que era también de La Nación, pero no, es una nota de opinión en el Clarín, de nada más ni nada menos que el prestigioso periodista que decía recién que agradece no haber sido abortado a su madre y sí haber sido dado en adopción, este señor Lanata, que escribe una columna de opinión llamada Un grupo de militantes sensibles con toda la cuota de violencia. Esos deditos que hiciste así no se vieron en la radio. Qué lástima que no se ven las comillas. Qué lástima. Porque yo las hago bastante, aun cuando no las hay. Y dice, en los últimos 4 años hubo 77 atentados en la RAM de Río Negro, Chubut y Neuquén. La receta no puede ser peor, dice Jorge Lanata. Setentistas que creen que la guerra sigue. un viejo proyecto K de entregar parques nacionales a los indios, mapuches que debaten su pasaporte entre Argentina y Chile, aparición de nuevos corredores de la droga en la cordillera, y el público, un encantador grupo de militantes sensibles de pelo enrulado que luchan para declarar Mapucheland como estado independiente. ¿Qué está diciendo este tipo? ¿Qué dice? Mapucheland como estado independiente y volver a vivir como en el siglo XVIII. Desde 2003 hubo 77 atentados a la RAM Resistencia Ancestral Mapuche en Río Negro, Chubut y Neuquén. Está ensañadísimo la nata con los mapuches. También tuvo esta entrevista con Jones Walla, que desagradable, ¿la vieron? No, no lo pude ver, pero pienso, ¿hasta dónde se ha ampliado nuestro sentido común? ¿Hacia dónde apunta que opiniones como estas, como todas esas barbaridades que acabas de leer, pueden salir de uno de los periodistas que es más escuchado? Porque tuvo muy buen rating el domingo La Nata. Tuvo muy buen rating, le ganó a Susana. Pero no sabemos si la gente que lo escuchó lo quiere cagar a tiros aplaudir. No, no, pero... Digo, si este tipo sigue saliendo y dando su opinión, evidentemente es porque tiene un apoyo de la gente. Yo preguntaba, quería decir eso, así que en cuanto La Nata va y pega y genera también conciencia social en algún sentido y pensamientos de muchas personas. Más porque por su prontuario de tipo progre que ha tenido en su momento, el canchero, el que se fumaba un pucho en la tele... que nada, se ha generado una base de consenso importante y ahora el tipo dice barrabasadas, dice cualquier cosa y la gente, nada, tranqui, le cree. Quería que le aclares al público quién es la persona que entrevistó, por si no conocían. Jones Walla es un líder mapuche que está preso en la cárcel de Esquel. Entonces lo va a ver La Nata. Ya lo había entrevistado, pero... le cortaron la entrevista. Entonces él se queja y tienen esta larga charla donde de hecho él le dice esto: si vos cuando estabas en el Página no pensabas lo mismo, La Nata. Y La Nata le dice, sí, yo pensaba lo mismo, pero igual que vos no cambiaste tu pensamiento, yo crecí, le dice La Nata. Sí, le dice este pibe, yo crecí, sí, yo también crecí. Y después le empezó a correr de una manera muy rara, le empezó a decir, al final vos... decís que estás en contra de la propiedad privada, pero estás defendiendo una propiedad de hace como 3 siglos. ¿Qué pasa entonces? ¿Sos más conservador que los conservadores? Decís, qué confuso este razonamiento. Le dice, sí, soy conservador, le dice el otro. Y bueno, empieza, tienen un cruce muy horrible porque el Jones Walla, lo estoy pronunciando bien, no sé si estoy pronunciando bien el... no me acuerdo cómo era el primer nombre, perdón. Facundo, con mucha como parsimonia, con mucha tranquilidad, le hablaba con el odio que le debía despertar igual, porque de hecho le estaba denunciando, che, vos, yo te dije algo y vos me lo tergiversaste totalmente, me pasaron solamente un pedacito de la entrevista, y con el desprecio que tiene el programa de La Nata, ¿no? Y La Nata, bueno, por supuesto, muy agresivo con él. Decía, ¿pero qué vos querés? ¿Qué? ¿Abolir el capitalismo? ¿Qué querés? ¿Qué? Sí, a mí este sistema no... ¿Pero qué? ¿Vos no trabajás? Le dice, ¿de dónde sacás la plata? ¿Y qué? ¿Cómo era entonces antes la organización? ¿De dónde sacaban la plata? No, le dice el otro, no había un sistema de plata como vos me lo estás planteando ahora. Explicándole un ABC y el otro corriéndolo con que es un ridículo y que tiene sentido que esté ahí a donde está. Y diciéndole que él no tergiversó nada y que sus televidentes, digamos, ven nada, como que comparten la cosmovisión de él y que su reclamo no era popular porque no veía a nadie que esté afuera en la cárcel esperándolo. Ah, pensé que iba a decir nada. No, perfecto, estamos resumen. Sí, bueno, pero eso no era parte de la noticia, eso lo conté de yapa. Estaba muy ensañado y terminó diciendo... bueno, perdón, Camila me va a retar ahora. Me dijo, la clase media snob simpatiza con los indios. Los imagina como pacíficos artesanos de ceniceros, que algunas veces al año le rezan a la tierra. Explotando esa culpa, los indios norteamericanos lograron quedarse con la mayoría de los casinos. ¿Qué? El comentario. Ahora surgen grupos que quieren volver al estado ancestral. ¿Seguirán comprando en ese caso los mapuches a sus mujeres como lo hicieron siempre? ¿Mantendrían entre los hijos distintos linajes y serían polígamos? ¿Tendrían un sistema legal distinto? ¿Lapidarán las adúlteras a las adúlteras como en Bolivia? Ah, y además el otro le decía que existe la posibilidad de que haya un estado plurinacional como en Bolivia. Y le decía, pero no estamos en Bolivia, le decía la nata. ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás mezclando todo? No, pero es que la nata estaba mezclando el concepto de estado y nación. Claro. Y eso era lo que él le decía y él lo entendía. Le decía, pero si en Bolivia se puede hacer eso. Bueno, postulalo, gana elecciones. O a vos no te interesan las elecciones, le decía. Bueno, es muy desagradable de ver igual. Es muy horrible, muy horrible. No se los recomiendo. Por eso se los traje. Es un impresentable, dice la nata. Que llegue el viernes para ver. Y para la última noticia, voy a pedirle a mi asistenta que me traiga unos audios de Patricia Bullrich sentada en la mesa más horrible del año de Mirtha Legrand, en donde participaron Julio Bárbaro, Expert, María Laura Santillán y Patricia Bullrich. En la que la realidad es que si lo que hizo el gobierno anterior fue construir la idea. Estamos preparando los audios para que salgan a la luz de todo lo que abarca la radio. En este mismísimo... Estamos preparando los audios. Estamos también en comunicación, en pronta comunicación. Quiero anunciar que además que esa parte va lo que a venir a hacer un resumen sobre lo que sucedió con... Construir... Vicky va a hacer un resumen de lo que sucedió en la mesa de Mirtha Legrand, pero al final tenemos una sorpresa. Sí. Que tuvimos una enviada especial en la mesa. Vamos a permitir que Vicky haga su lectura sobre la noticia y después vamos a ir con el material exclusivo que hemos conseguido de esta nueva persona que incluye el equipo de Cumbia Masiva, que es nuestra enviada especial, que está llegando al programa. En unos minutos va a llegar, así que vamos a escuchar estos audios de esta mesa que dio de hablar, que dio que hablar durante toda la semana. Esta mesaza. En la que la realidad es que si lo que hizo el gobierno anterior fue construir la idea de que los ángeles iban al cielo y los demonios iban al infierno. Te deja dormir esto, parece, Patricia, te deja dormir esta situación. Me parece importante. Estoy muy angustiada, estoy terriblemente angustiada. No, que me parece... ¿Qué pasó ahí? Ese fue el primer audio, pero vamos a escuchar el segundo audio. No hay un segundo audio, amigos. Era un chiste. Es la CIDE, ahora AFI, que nos está boicoteando. Resulta que, bueno, se los voy a contar ya que no hay un audio. Dale. Patricia Bullrich estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y por alguna razón extrañísima, Mirtha Legrand la corre por izquierda a Patricia Bullrich y le dice, pero... ¿Qué pasa con este chico, Santiago Maldonado y Patricia Bullrich? Dice, no sé qué pasa. No fue gendarmería porque investigamos mucho, estamos investigando muchísimo, muchísimo con el equipo, súper ocupados del asunto. Y gendarmería no fue, dice. Bueno, por supuesto, el caso de Maldonado se están haciendo mucho los boludos y lo que están haciendo desde los medios, como vimos con La Nata, que está de agente total del asunto de principal ahí haciendo fuerza para correr el eje, ensuciar a los mapuches como si fuera no sé qué fuerza poderosa y hegemónica con poder sobre la sociedad, como grupos armados y qué sé yo cuánto, terroristas, corriendo el eje y no hablando de Santiago Maldonado. Entonces, bueno, Patricia Bullrich se puso nerviosa y Mirtha Legrand le dijo que si ella iba a renunciar y ella le dijo que soy Patricia Bullrich. Y bueno, balbuceó y no dijo nada, tomó mucho vino y Mirtha Legrand estuvo tremendamente extraña porque la estaba corriendo por izquierda, como preocupada por Santiago Maldonado. Está cambiando, Mirtha. Tienes habilidad. No creo que esté cambiando. Tienes habilidad de en algunos temas tirarlos abajo un tren a sus aliados. ¿Cuántas cosas te pasan a vos como ministra? Le dijo. Que Mirtha no nos tape el bosque. Claro, no. Mirtha es Mirtha. Como Bergoglio, ya sabemos quién es. Francisco. Son personajes que se esconden, pero no. ¿Recuerdan cuando fue Mauricio Macri y Julián Aguada también? Que sí. También le decía, pero querido, ¿cuándo remonta la economía, nene? Pero esto, lo otro. ¿Ustedes creen? Como que, bueno, bardean en algunos momentos. Decís, Bueno, parece una aliada Mirta, pero guarda. Parece ¿no? una aliada. Entonces Mirta convencer. De pronto también parecía que rechazaba la dictadura militar, cuando todos sabemos que no lo hizo en su momento, y le cuestionaba esto, que qué parecía la desaparición forzada con este rótulo que el gobierno niega, que los funcionarios del gobierno niegan, y ella decía la dictadura no, y ahí aparece ese audio que acabamos de escuchar, donde ella dice que los ángeles no eran tan ángeles y los demonios se iban a... Ella ex montonera, bueno, la vida de Patricia Bullrich, pero medio, no sé si era ex montonera o servicio, no es sé la única qué pasa que, es la única que sobrevivió más o menos de su grupo. Y es raro lo que pasa con Patricia Bullrich. Medio servilleta me parece que era. Es como la nata, que es ex Página 12. Exactamente. Bueno, Victoria, no sé si tenés algo para sumar esta nota. Si no, nos vamos a ir a escuchar un tema musical y pasamos a nuestro material exclusivo. Sí. Es una nota en la mesa de Mirta. Cuidado. Tenemos una nota en la mesa de Mirta con una movilera que estuvo ahí. Y luego del siguiente tema musical, vamos a escucharla. Tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. La parte de la gorra me quiere llevar. La parte de la gorra me quiere matar. Voy llegando a la casilla, rescató mi zapatilla. Rescató mi watch, el 38 que martilla y brilla. La parte de la gorra me quiere llevar. La parte de la gorra me quiere matar. Peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Tengo muchas ganas de robar un banco. Thank you. música de fondo que oyen, que te permite sacudirte. ¿Y dónde está mi gente? Dice. ¿Dónde está mi gente? Pregunta. Porque estamos inaugurando una nueva columna en este programa, una nueva persona que se integra a este equipo que ya está por cumplir años en septiembre. Después vamos a hablar de eso. Tenemos una invitada que hizo un trabajo espectacular. La verdad que sí, muy profesional. Espectacular. Muy profesional. Bienvenida, Mariela. Mariela. Mariela, nuestra movilera de lujo. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo andan? Sí, bien, estoy muy entusiasmada por participar en este programa. Por suerte me han convocado. Yo soy bárbaro, una locutora profesional. Bárbaro. Quería estar acá hace años. Bárbaro. Y Mariela. Veía que ustedes no tenían un nivel como correspondía. Así que por suerte, Mariela me citó. Bueno, Mariela, y gracias a Dios, la Virgen Mariela, María, estoy acá. ¿Me sí, escuchás? Estoy acá con vos en la mesa, pero te ignoro. Mariela. Es cierto que te ¿cómo recibiste? Se pisan ustedes, es una cosa bárbara, no saben nada. Es que estamos muy ansiosas y entusiasmadas, sí, que sea tu primer programa acá. ¿Es cierto que te recibiste de la Academia de Locución Internacional, pero que es nacional? Sí, me recibí de la cadena de locución. Yo estuve en el ISER, en el ISAR y en el ISOR. Ah, estuve todos los tres, participé en todos, con grandes premios académicos, congresos, catering, todo, hago. ¿Quién es tu ídolo de los locutores? ¿Víctor Hugo Morales? Mira, no, yo, Víctor Hugo, sí, será un buen relator de todo lo que es fútbol y todo, pero a mí, yo prefiero otro tipo de locutor. ¿Recordás, qué recordás de cuando él relata el gol a los ingleses? ¿Te lo acordás para decirnos un pedacito? Sos jodida. Te dije que no me gustaba tanto Víctor Hugo Morales, no me acuerdo lo del barrilete cósmico, algo bien, de eso. Algo. Ay, sí, Mariela, porque te lo hacen repetir, en la, viste que es típico de que te toman en locución. De la cátedra 3. Típico tema del barrilete cósmico, como si fuésemos todo lo mismo. Bueno, Mariela, contanos, a ver, ¿cuál va a ser tu rol en este programa? ¿De qué vas a hablar específicamente? Pero contanos, amplíanos tu visita. Bueno, para empezar, a mí me convocaron porque no tenían plata y querían que aporte un poquito es a verdad. Lo que era el mes de la radio. Había es un verdad. Chico afuera, que uno de Radio Mariela, Nauta, que eso insiste no. Mariela, eso con no. la plata. Mariela, bueno, no. ¿Cómo me están cortando? Porque me dijeron que podía hablar de cualquier cosa. Bueno, contanos. Bueno, cuestión que me convocan porque yo tengo contactos, además de ser una locutora reconocida, con premios, congresos, catering. Tengo contactos y puedo llegar a lugares importantes que a ustedes les podría interesar saber todo lo que es el detrás de cámara, backstage, todos esos lugares. No contar lo básico, no contar lo que sale en las noticias, como lo hace Vicky. Ah, bueno. Hay perdón, como... Mariela, ¿vos tenés algún problema conmigo? No, me dice que lo tenés vos. Yo le voy a contar a los espectadores de este programa de radio que hay una pronta rivalidad que esperemos que termine dentro con el pasar de los programas entre la sección, que es la primera que hace yo las... no tengo ningún problema con Mariela y lo quiero dejar ahora en claro. Se tiene no que calmar. Sé, mira cómo levanta la voz. Se tiene que calmar. No pero tengo bueno, ningún problema con ella. Se van a hacer amigas Mariela y Vicky Vicky. Pero Mariela... profundizando un poco, ¿qué estuviste haciendo estos últimos días? ¿Qué material nos traes? Estás en periodo de prueba, así que lucite. Bueno, no me pongan tanta presión porque puede salir mal. Yo estuve más que nada en lo que es el tema que se está hablando esta última semana, que fue la presencia de Patricia Bullrich en la mismísima mesa de Mirtha Legrand. Bueno, hubieron muchos otros tres invitados además de Patricia Bullrich. Una fue María Laura Santillán. ¿Cómo tuviste llegada a esa mesa? Bueno, yo te cuento una cosa. Yo hace un tiempo salgo con un... ¿Cambiaste el tono? Cambié de voz. Porque cuando me hablo del amor me pongo diferente. Está bien, nos pasa a todas. Quería decirte que hace un tiempo salgo con un muchacho, porque yo soy de ir a las mesas de Mirtha. Afuera, me quedaba y en una conocí a un mozo de los que le servía la comida a Mirtha Legrand y sus invitados. El mismísimo que le servía. Un mismísimo mozo que sos fue... Sos una trepadora, Mariela. Sí, en realidad no está bueno que hablen sos así. Sos una trepadora. Porque está él acá en este momento. Exactamente. Ah, bueno, presentanos. Sí, lo quería presentar. Él es Benjamín. Benjamín, saluda, dale, vení. Hola, ¿qué tal? Hola, Benjamín. ¿Vos sos la persona que le sirve el tentempié a Mirtha Legrand? La mismísima persona. ¿Cómo se siente eso? ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? Bien, se siente bien. Es un placer servir a la señora. La señora siempre me emocioné. Ay, no. Se emociona. No, se quiebra porque le gusta el trabajo. Le debemos mucho a la señora. Le debemos. No ella como no personas que se quejan de la señora. Sí. Bueno, a ver, ya que tanta defensa, cuéntenos lo que sucedió. Correcto, querido. Voy a hablar yo. Sí. Cuéntenos lo que sucedió. Bueno, estábamos con Benjamín en la, ahí detrás de cámara de lo que fue la mesa de Mirtha Legrand. Bueno, para empezar, quiero decir, había dos mujeres, era María Laura Santillán y la otra, Patricia Bullrich. Los otros dos varones, no recuerdo bien el nombre. Vos, Victoria, que sos mi rival, ¿me los podés decir? Sí, Mariela, cómo no. Eran Julio Bárbaro y José Luis Espert. Perfecto, si ellos dos. Si acaso se llama José Luis, no lo recuerdo bien. Bueno, deberías saberlo, es parte de tu trabajo. Bueno, cuestión. Ambos, a los cuatro, maquillaron. Bueno, a Pato Bullrich hubo que darle bastante revoque. Había tenido una noche complicada y estaba con una resaca heavy. Entonces le revocaron a Mirtha. Estuvo desde las 6 de la mañana hasta la hora que empezó el programa. Le empezaron a pintar. Mirtha Legrand, sí. ¿Podés decirnos si es una persona disfrazada o es la misma vieja de siempre? No, es la misma vieja de siempre. Ella está tal cual así, le pone como unos broches atrás del cuero cabelludo para estirar todo lo que es los colgajos de la piel de una persona mayor. La piel de Judas. ¿Tu novio es el encargado de colocar los broches? No somos novios, quiero decir. Perdón. No metas ese tema ahora porque no lo hablamos todavía. Perdón. Es un chico con el que, bueno, ha Curtis. Pasado... No sé. Sí, decirlo así. ¿Qué no dice Benjamín al respecto? Bueno, que hable Benja, o no sé. No sé si daba para dar esto en la radio. ¿Benjamín la más? ¿Pero ya tuvieron relaciones? Relaciones con otra gente. Matrimoniales. Tuvimos relaciones una vez. Ay, te emocionaste de nuevo. Me está emocionando. Es muy pesado, Benja, porque, bueno, no importa, no hablemos de Benja. Sí, fue una vez sexo y no estuvo bien. Él lloró después del sexo, parece que siempre llora. Bueno, pero dejemos estos temas de lado. Voy a tratar de poner un poco de coherencia. Sí, no, un poco más profesionalismo. ¿Qué? ¿Cómo accediste? Bueno, ya nos contaste cómo accediste. ¿Qué fue lo que más te interesó? ¿Qué fue lo que vos dijiste, este material lo voy a llevar a la radio? ¿Qué momento hubo de cosa tensa? Contanos. Mira, para empezar, María Laura Santillán, una copada. Así como la ven, viste que ella se ha bancado muchos tipos partners de las noticias. Ella actualmente se banca mucho con Santo Biasati. Imagínate que le mete mucha onda a la vida para estar con alguien al lado así. ¿Te pagó para que dijeras esto, Marcela? No. A mí me pareció una copada. Viste cuando vos te da la sensación... Bueno, decí cuánto te pagaron. No, me está molestando. Victoria, contrólate un poco. Deja ¿La puedes sacar, producción? Sácala. Bueno, cuestión que María Laura me pareció una divina. Incluso yo, bueno, nada, le dije que María, le digo yo. María. Se tenía desacomodada la camisa, tenía el cuello para afuera. Le digo, acomodate, viste, por las cámaras y así. Hay que ir haciéndose. Hay que, bueno, hacerse un poco la interesada porque cuestiones para ir ganando contactos. Bien. María Laura Santillán, durante el... Durante el programa Mirtha Legrand defendió a Patricia Bullrich, dijo que estaban haciendo todo lo posible para encontrar a Santiago. Era de esperar. Santiago del Moro. Sí, no, cuestión, yo esperaba lo que sucedió en esta mesa. Mirtha, la verdad que día a día se la va jugando un poco más. Bueno, la verdad que, por ejemplo, frases como... Sos una tibia, Mariela. No, a ver, ¿qué me hay? Sí, continúa. ¿Vos la vas a sacar del programa? Porque yo no sé si quiero estar en la misma mesa. No, van a tener que amigarse porque nos queda por lo menos producción, hasta fin de año. Producción. No estamos en la misma mesa, vos estás en un móvil, se supone. No, estoy acá en la mesa. Chicas, nosotros lo que tenemos que demostrar... Está ruiniendo todo el programa. Es sororidad ante todo. Para empezar, quiero decir una cosa. A ver, frases no lamentables, ¿no? Ustedes, yo escuchaba lo que habían dicho anteriormente, por ejemplo... los demonios no eran tan demonios, dijo esta Bullrich, que escuché que pasaron el audio, bastante tremendo. Y Mirtha Legrand se la jugó con frases como: si no aparece Santiago Maldonado, ¿renuncias? Y bueno, y ahí como. Esa que... no es una frase, es una pregunta, Marcela. Digo, Mariela. No se puede así. Díganle. No se puede, yo no puedo. No sé qué quieren que haga. No, yo la estoy tratando de controlar un poco. Casada. No, por favor, para tu primer día de porque trabajo. Porque fue un relaburo. A ver, es el primer día de trabajo de Mariela. Yo no me acuerdo si era su nombre desde el principio. Sí, Mariela, ahora sí, otro. Sí, siempre. Mariela, es su primer día de trabajo. Siempre el primer día estamos nerviosas. Que me ponga llorada porque yo vine con no, él. No, pero no te pongas mal. Dale un poco de agua ahí. Ay, le pido. Tu un compañero poco, te un está... Un poquito de precisión. Si no aparece Santiago Maldonado, es una frase. Lo último es una pregunta. Renuncias. Pasa que estudias letras vos, ¿no? Viva. Bueno, cuestión. No, porque yo no puedo seguir el hilo de la cosa si me critica constantemente. Bueno, yo no tengo ningún problema con Mariela. Vos con confianza, mirame a los ojos a mí y decí todo lo que tenés que decir. Ok. Cuestión, Mirta Leirán, por ejemplo, bueno, se puso en la piel de los padres de Santiago Maldonado. Decía, me pongo la situación de los padres, y se ponía mal. Para mí, Patricia Bullrich, en el momento que habló de los ángeles y demonios, derrapa. Sí. Ella ya estaba con unas copas de vino, eso es algo muy importante. Efectivamente, ¿tomó vino en la mesa? Toma mucho vino. Ella es una mujer, Patricia Bullrich, responsable, llegó temprano al programa, dejó que le pongan la ropa que le daba la producción. No, es que le dieron dinero a Mariela. Eso a mí me molesta. Yo no puedo más. Yo no tengo ningún problema con ella, pero bueno, que le dieron dinero. Por favor, Victoria. Bueno, ¿qué comieron? Contá. Cuestión, ella llegó temprano. Yo no digo que eso sea de buena política, ni que nada, pero ella fue temprano, dejó que la ropa la pongan, dejó que le maquillen como quieran y más. El flequillo ya lo tenía muy elevado cuando llegó, estaba como para arriba, había tenido, les dije, una noche tremenda. Sí. La acomodaron, la sentaron, pero sí, pedía constantemente vino y ella había ido con un asesor. El asesor le hacía como con las manos para abajo, como que pare de escabiar, y ella le decía como, mirá, macho, estoy acá, hago lo que quiero, soy la ministra de seguridad. Ya saben cómo me pongo para... Ya saben. Entonces el asesor le sacaba la copa de vino, le cambiaba por la de agua, y era dificilísimo ese momento, tensiones, iban al corte constantemente. ¿Qué comidita se comió? Para empezar, una entrada. Bueno, acá lo tengo a Benja, que fue el que sirvió. ¿La comida es de cotillón o es comida real? No, es comida real. No sé si quieren... mirá, pasa que me saco el tiempo. No, decidilo y después... Me saco el tiempo después, variándome. Responde tranquila y después nos vamos. Pues, ha sido un trabajo fenomenal el que has tenido. Benja fue el que se encargó de servir la comida. Si querés, Benja, podés contarlo. Hubo entrada, hubo comida, hubo postre. Una entrada de canapés. Ay, sos vas. De amigas. Bien. De amigas. Sanguchitos de amigas. ¿Y qué más hubo? Un vino torrontés traído de Francia. Ay, bien. Qué nivel. Impresionante. ¿Ves? Obvio, ¿qué vamos a tomar? Y bien. Después un postre. ¿El postre se lo serviste vos a ella en privado? No, fue delante de todos. Ah. De la casa Christian Tournos. Creme brûlée. Espectacular. Creme brûlée, hubo una creme brûlée hecha por Tristan Turner's Production. Bueno, Mariela, ha sido un placer tenerte en este programa, en tu primer día de trabajo. Esperamos que vengas con más material para la próxima. Sí, ojalá me den la oportunidad, ojalá... yo nada, quería pedir disculpas por si Victoria me agredió a mí. Es como lo que yo quiero pedir disculpas a los oyentes, porque yo vengo en son de paz, vengo con la vara tranquila, vengo yo de no muy lejos. Yo no tengo ningún problema con vos, Mariela. No pareciera. Disculpame si me agrediste a mí, disculpame. Discúlpenme si ella me agredió desde un principio. Disculpame si me sentí agredida. Bueno, acá se están terminando de pelear, pero nos vamos a ir a una canción de Selene. Vas a pasar por afuera, te van a pagar la sube, te la van a cargar a vos, Mariela, por haber venido. Matías Di Pasquale, ¿tiene cargador de suba? Al novio no incluía, así que... Pero, ¿qué? ¿Le llevo a UPA? Está llorando. Bueno, pero bueno, ya no estaba dentro. Es muy no sensible. Dentro. Nos vamos a escuchar un tema de Selene. Gracias, Mariela. Te esperamos la próxima. Nos vemos. Selene. Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. En Cumbia Masiva. Justo me agarraste con un bizcocho en la boca. Epa. Tenemos que hacer esta cortina grabada nosotros mismos. Nosotros mismos, sí, tendremos que hacerla. Todas las cortinas en realidad. La de Vicky Vicky también la podríamos hacer grabada por nosotros. Y nosotros. ¿Cómo sería? Nosotros la cantamos y en vez de ponerla a Maluma, la ponemos a nosotros mismos. Y en vez de poner a las viudas hijas, la ponemos a nosotros mismos. Bueno, es verdad. Puede ser. Hay una esta hecha por ustedes. Había una versión, sí, ¿no? Esta sí hay una versión, no está entrenada, no espero, es así medio casual, pero hay una versión, me parece. Bueno, Mariano. Sí, Kimei. ¿De qué nos vas a hablar hoy en esta hermosa columna de economía de los lunes? Mira, después de una reunión en la cual no estuve, pero que es me verdad. Llegaron, me llegó como las órdenes, así como que me bajaron el línea como para alterar el sentido de la columna de economía. Perfecto. Decidimos, entre todos y todas, darle una vuelta de tuerca y volver a la idea originaria, que era un poco discutir temas de economía, pero no tanto ligado a la coyuntura económica. No, o por lo menos no siempre hablar de cosas que están pasando en economía. Muy sino bien. Como algo así como un pequeño curso de economía por radio. Es un poco la idea que habíamos tenido en algún momento. Para que aprendamos desde nuestras casas. Claro, para que podamos conversar sobre, digamos, el trasfondo de todo lo que pasa en la economía todos los días y, bueno, y tratar de problematizar un poco, desnaturalizar lo que sucede, historizar los procesos económicos. Un poco esa es la idea. Me gusta, Mariano. Y el primer tema que me parecía como para esta nueva etapa de esta columna o de esta sección, me parecía interesante retomar la idea de, bueno, cuando uno piensa en la economía, cuando uno piensa en lo que todos los días nosotros y nosotras tenemos que hacer, uno sabe que nace y en algún momento uno tiene que conseguir laburo. Sí. Oh, digámoslo así, sencillamente. No está en la expectativa de nadie una opción diferente. A menos que seamos, no sé, parientes de Macri, capaz que ahí... Ojalá. Ahí podemos zafar de laburar, digamos. Siempre tenés que laburar de forma autogestiva, de forma en una oficina, de cualquier forma tenés que trabajar. Hay que trabajar de algo. Hay que trabajar y hay que trabajar, pero no trabajar por un lado. No trabajar de lo en general, digamos, como la tendencia general no es trabajar de lo que uno quiere. Trabajar no en las condiciones en las que uno quiere, en términos generales. En realidad, aún en los casos excepcionales que pueden ser donde hay trabajo autogestivo, que es como la excepción a la regla, sí. Aún así hay un montón de situaciones que uno no controla en ese proceso. Exacto. Porque uno trabaja para conseguir, para poder sobrevivir en realidad. El trabajo como una práctica vinculada al sobrevivir. Exacto. No el trabajo por el trabajo mismo, no es trabajo para hacer algo lindo. O para hacer algo que sea que me guste a mí. O no que te levantás una mañana que decís, oh, qué ganas de trabajar de algo lindo, ¿qué me pongo a trabajar? Difícil. Y, no, claro, hay muchas posibilidades. Y tampoco es un trabajo que uno donde uno puede decir, bueno, hoy no tengo ganas de hacer nada, hoy me quedo descansando, hoy me dedico a la vagancia. La vagancia es un concepto con una connotación muy negativa, sí. La idea de no hacer nada. ¿El ocio? Sí, pero no, el ocio está como muy ligado a hacer algo. Ocio es hacer algo. Claro. El no hacer nada, en la sociedad en la que vivimos, es como muy grave. El no hacer nada es estar tirado tomando sol. O en la cama, mirando el techo. Ese tipo de cosas como que está muy mal visto el no hacer nada. El ocio tiene como una connotación más práctica. Ya claro. Como más, de recuperar, de descanso. Sí. Si hay ocio es porque hiciste algo antes. Exactamente, como que es la contracara del trabajo. Pero en realidad la vagancia, el no hacer nada, es algo muy mal visto en la sociedad en la que vivimos. Más con ese nombre, la vagancia. Bueno, claro, porque ¿quién era la vagancia? Viene de vagabundo. ¿Quién era el vagabundo? Claro. El que simplemente iba por el mundo Y no estaba regido por estas reglas que estamos diciendo que la sociedad en términos generales nos impone a todos y todas. Está por fuera del sistema. Exactamente. Y paradójicamente, o no tan paradójicamente, a lo que hubo en los comienzos de la sociedad capitalista en la cual vivimos, en los primeros siglos, hubo leyes, y todavía existen, leyes muy fuertes contra la vagancia. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente, en el siglo XIX, siglo XVIII, en nuestro país, en nuestro territorio, en otros territorios, que no sentía la necesidad de trabajar en una fábrica, en una oficina, en una universidad o donde fuera, obligado a hacerlo porque tenía que hacerlo. Prefería vivir su vida con un estilo diferente, digamos, una visión más autónoma, pero ese tipo de comportamientos no es que naturalmente fueron desapareciendo, sino que fueron perseguidos judicial y policialmente, digamos. La vagancia es judicial y policialmente perseguida. Fijémonos ahora mismo. Si vos estás en la calle, tomando una cerveza, tomás pancho en una esquina, no. Lo primero que va a pasar es que va a aparecer dos policías preguntarte qué carajo estás haciendo ahí. ¿Qué pasó? Y te cuento si sos joven. Si sos joven, si estás con gorrita. Si tenés algo Nike, Adidas, que se vislumbre. Digámoslo. Entonces, eso es una expresión también de este planteo, digamos, de esa idea de no podés estar no haciendo nada. Algo estás haciendo, digamos. Claro. Sí. No es que estás haciendo algo que es un trabajo de otro orden, digamos, un trabajo no legal, llamémoslo. Yo tengo un pensamiento también con respecto a lo que se podría decir el tiempo libre o el ocio, que está mal visto, pero sobre todo muchas veces está mal visto en las mujeres. Suele pasar que el tiempo de las mujeres tiene que estar, el tiempo que uno no trabaja, digamos, en un lugar específico, etcétera, es el resto del tiempo lo tiene que ocupar en los hijos, en la casa, en cuidar a otro, en llevar para acá, llevar para allá. Y es raro, o está mal visto, que una mujer tenga tiempo libre, entre comillas, que no se ven nuevamente en la radio, ¿no? Pero suele pasar también que además, si sos mujer, está mal visto en nuestra sociedad. Al menos si uno está al pedo, tirando las patas para arriba, no te dejan. Claro, según también la edad tiene diferentes connotaciones, uh-huh. Estar al pedo o no estar al pedo, que también, bueno, también tiene una carga despectiva el término ese, ¿no? Uh-huh. No hacer nada, no es lo mismo cuando tenés 50 años, cuando tenés 5 años, cuando tenés 15. Claro. Y tampoco, no tiene que ver también con tu condición o tu clase social. Claro. Como que tiene diferentes connotaciones según en el momento de la vida y la clase social a la que pertenezcas. Exactamente, sí. Eso es así. Y entonces se da esta paradoja donde nosotros creemos que trabajamos para vivir, en general, trabajamos porque tenemos que vivir y para vivir tenemos que conseguir un trabajo en esta sociedad donde la mayoría de las cosas que necesitamos para vivir las tenemos que comprar. Exacto. Entonces la única forma de conseguir plata para poder comprar lo que necesitamos para vivir es trabajando, no hay muchas otras opciones. Pero entonces hay como una relación ahí de obligación y por otro lado, esto lo vamos a conversar otro día más profundidad, hay una obligación de que para vivir, una idea de que para vivir hay que comprarse muchas cosas. No solamente lo que necesitas, sino cosas que parecen necesarias, tal vez no lo sean. Es un tema para discutirlo en profundidad. Sí. Pero, o que podrían producirse de otras maneras, que no sean formas de producción que involucren el dinero en el medio. Pero entonces uno tiende a pensar que uno trabaja porque tiene que vivir. Pero en realidad la vida está organizada, en la sociedad en la que vivimos, en el sentido inverso. Uno tiende a estar viviendo en torno al trabajo, ¿viste? Se organiza mucho la sociedad en torno de esa manera. ¿Por qué? Porque las jornadas laborales son eternas. Entonces vos estás 10 horas, 12 horas, un montón de gente. Bueno, yo en mi caso no es mi caso particular, pero digo, un montón de gente labura una enorme cantidad de horas para poder sobrevivir. Uh-huh. Tiene una enorme cantidad de horas para viajar hasta el trabajo y volver a la casa. O sea que está todo el día trabajando, en el sentido estricto. Y en realidad la vida es la vida para volver a empezar a trabajar. Entonces sí. En realidad estás viviendo para trabajar y no trabajar, ni siquiera trabajando para vivir. Que es otra de las contradicciones que se da en nuestra sociedad. Más cuando habría posibilidades reales de que el tiempo de trabajo se vaya reduciendo progresivamente y no como ocurre, que en realidad en las últimas décadas el tiempo de trabajo se ha extendido. Claro. Te hago una pregunta, Mariano, por ahí es una pregunta descabellada. ¿Hay alguna en alguna sociedad, en algún lugar en el mundo donde el sistema de trabajo esté organizado de otra manera y donde la gente no tenga que trabajar para vivir? En general no. Eso no quiere decir que no pueda ser distinto. ¿Por qué digo esto? Porque esto que estamos viviendo hoy, como una cosa natural, hace 200 años no era así. Uh-huh. Hace 400 menos. Uh-huh. Entonces, si no era hace 400 años, la historia de la humanidad es larguísima. Si hace 400 años no era así, hace 200 años no era así. Y justamente para que esto sea así, se crearon legislaciones y se persigue a la gente que no quiere hacer las cosas así. Claramente podemos pensar que hacia adelante podemos construir una sociedad que sea diferente, más cuando los medios materiales para que eso ocurra son mucho más desarrollados. Uh-huh. Hoy es más fácil producir todo lo que se necesita para que todos vivamos trabajando poco o menos, y no al revés. Esa es la paradoja también que se da. Sí, pensaba cuando Vicky hablaba de la nota que le había hecho la Nata al preso político mapuche, que le preguntaba, decía, pero vos que al final querés la propiedad privada, estás defendiendo lo tuyo, vos trabajás, ¿qué haces? Es otra cultura del trabajo, es otra forma de concebir la comunidad, las formas de laburo y más que la cabeza de la Nata, o obviamente se hace bien el tarado, pero son concepciones diferentes. Exactamente. Otro tiempo. Y cierro con esta idea, digamos. Como vivimos para trabajar, prácticamente, digamos, nuestra vida gira en torno a nuestro trabajo. Imagínense, aparte, en el caso de la gente que tiene trabajos rotativos. Toda su vida se organiza en torno a la rotación de turnos. Claro. No es que vos organizás tu vida y después, bueno, cuando tenés que trabajar. No, en realidad, tu vida es, bueno, hoy me toca trabajar de mañana o de tarde. Turno. Y entonces organizo mi vida en función de todo eso. Es una locura increíble, pero es sí. Así. Tus vacaciones, tu tiempo libre, tu visita a la familia, tu salida con todo. Va en torno al trabajo. Exactamente. Sí, los que hacen guardias, no solamente los que trabajan en salud, ¿no? Pero mucha gente que está, además los que están en salud, los que trabajan así, en plantas químicas o cosas así, o en minerías, qué sé yo, que tienen que hacer guardias para ver, vas a controlar ciertas cosas. O los cosas. Que están ahora en disponibilidad, o lo que se llama disponibilidad horaria, que te llaman por teléfono a cualquier hora para, en función de tu trabajo. Entonces estás todo el día trabajando uh-huh. en realidad, porque sí. Siempre estás disponible para la empresa. Esto es cada vez más grave, digamos, más extendido. Y esto da cuenta de un fenómeno, como para cerrar la idea, de que el trabajo en la sociedad en la que vivimos es un trabajo forzado, un trabajo obligado, y es un mecanismo de control social. Porque fíjense, la amenaza de no tener trabajo es lo peor que te puede pasar en la vida en esta sociedad. Claro, sí. Sí. No es que tenés margen para... Trabajo en ese sentido, trabajo forzado en ese sentido que sí, lo planteo. Sí, sí, sí. Es como la excepción, digamos. Pero en términos generales, para el 99% de la población, la situación de no tener un empleo asalariado Tremendo. O un empleo para algo es lo peor que le puede pasar, porque básicamente no puede sobrevivir. La paradoja entonces que se da es que vivís para trabajar, pero no tener trabajo te impide vivir. Y el trabajo se convierte entonces en un mecanismo de control social. Y todas las políticas del Estado, que lo que tratan de hacer es, digamos, justamente todo el debate que se da sobre la reforma laboral y todo esto, te ponen en esa situación, digamos, de decir, bueno, está bien, yo en realidad si quiero conseguir un trabajo, entonces tengo que aceptar que me bajen los salarios, que me bajen la condición de trabajo. Como que te ponen en esa situación de negociación despareja, donde vos no tenés tanto margen. Me parece que es interesante pensar eso para poder pensar otras opciones, de nuevo. Historizando el proceso. No es algo natural de las sociedades humanas, sino que es algo construido históricamente en pocos siglos, digamos, no en demasiado tiempo, y donde no solamente son restricciones que impone la economía, la organización económica, sino que el Estado y digamos, la legislación fuerza, obliga a las personas a vivir de esta manera. No es algo de nuevo que cae del cielo. Esta frase de me matan si no trabajo y si trabajo me matan es la que viene a colación a este tema, porque el sistema nos termina explotando. Y pensaba también de los grupos de intercambio que se están dando ahora, o de los lugares de trueque, intercambios virtuales, ¿no? Que hay unas páginas, lugares de trueque donde se intercambian materiales, pero esos materiales en algún momento, en general, se consiguieron con plata, sí. Plata real. Entonces es como, bueno, difícil salir de eso, por más que uno, bueno, busque sus alternativas para sobrevivir, pero no está muy fácil. No, es un proceso, digamos, que puede, la transformación social puede ser, se puede conseguir, pero es un proceso de mediano plazo que requiere, digamos, que el conjunto de la sociedad vaya encarándolo y requiere, por lo pronto, asumir que eso es posible, uh-huh. No que asumir que esto es lo único posible, porque si no, a partir de la base que nadie se puede cambiar. No sé, sí, nada, sí. Esa me parece que es la premisa para poder pensar que las cosas se pueden organizar de otra manera. Una luz en el camino con Mariano Félix. Al fin, una columna de economía que nos da un poco de ganas de construir otra cosa. Aunque sea dificultoso. Aunque sea dificultoso, no estamos tirando dólar, nos vamos para abajo, la economía no levanta. No, Mariano Félix, te abre otra puerta. De la vida. Bueno, nos vamos a un tema musical con la Delio Valdés. Yo me llamo Cumbia. Bien, Kimé. Con la Delio Valdés.

bueno, vieron que para evitar usar plata, me parece que hay un, acá hay un invento que nos puede llegar a ayudar. Dice, a ver. ¿Y si en lugar de cerveza usamos pis? Eso quería saber yo. Bueno. Ya era hora. Aparente, esta fue la pregunta, dice acá la noticia, que se hicieron un grupo de daneses, o sea, gente que vive en... Danesia. Danesia. Danes de Europa. Dinamarca. Ah. Para fabricar, dijeron, bueno, esta es la pregunta que se hicieron cuando querían fabricar una nueva cerveza. Primero la pregunta que hicieron fue, ¿dónde vivimos? ¿Dónde vivimos y cómo nos llamamos? Y después dijeron, vamos a hacer una nueva cerveza. Total, dice, soy parecido. Claro, obvio. No sé, depende del tipo de cerveza. Hay una libélula en el estudio. Ajá. Producción, saca la libélula. La cerveza, ¿sabes cómo se llama la cerveza que inventaron? ¿Cómo? Pilsner. Ah, básicos. Viste, pero está, igual está Pilsner, por ejemplo, que es la cerveza está esa. Está ahí, está ahí. Está ahí al límite. Dice que, o haciendo en obvia alusión, dice al pis, aunque que también se dice pis, orina se dice en Dinamarca pis. Ah, pero cuánta información. Bueno, viste, esto es así, qué casualidad. Entonces los productores daneses crearon el llamado ciclo de la cerveza. Y el mismo consiste en lo siguiente, no es cualquier cosa esto, no es cualquier cosa. Recolectar la orina humana, y aclaro, humana, producida por las personas que asisten al festival de Roskilde. ¿Cómo es? Roskilde. ¿De qué? Roskilde. ¿De qué? Entonces recolectaron el meo, traducido al castellano, de 54.000 litros, hecho por toda esta gente que fue al festival este en Roskilde. Roskilde. ¿En dónde? Roskilde. En Dinamarca. Producción. Y fabricaron 64.000 botellas de cerveza procesada para, digamos, que la usaron de nuevo para producir con un producto para producir fertilizante y después traducida en cerveza con, se le meten cebada y... ¿Es para ahorrar algo que le ponen orín? Y ahorran todo. Cebada. Agua y otras cosas, no sé. ¿Qué se ahorrará exactamente? Y agua seguro. Pues en vez de agua, orín y tiene un gusto. Un gusto. ¿Ustedes tomarían eso? Y habría que probarlo. Si no me avisan, por ahí sí. Claro. Ah, así no cuenta, Quimera. Ah, bueno. No, yo creo que si está probada, no, nadie muere después. Yo probaría la cerveza de orina. ¿Sí? La Pilsner. Yo también probaría la cerveza de orina. Dice, los expertos y las expertas consideran que este es un gran paso para la humanidad, para el uso de la orina humana en la agricultura, dice, porque también se puede usar como es este como fertilizante la orina humana. Ah, mira. Entonces, bueno, podés aprovechar, usás para hacer fertilizante en vez de usar otros fertilizantes químicos y usás aparte la que te sobra para hacer cerveza. Hay muchos usos de la orina y la gente no lo aprovecha demasiado, como cuando te pica un agua viva, es cicatrizante o algo así, entonces, ¿por qué no es cicatrizante siempre? No, no sé si cicatrizante, me parece que tiene el amoníaco que saca el dolor o algo así. Y lo que quiero decir principalmente es, la orina que sirve para hacer cerveza, ¿esa orina es de gente que tomó cerveza? ¿Porque era de un festival? ¿Tiene que ver con eso? Sí, es de inmediato. Ellos compran la cerveza, la beben, se embeben, orinan y es como un material reciclable. Claro. Vuelven a mear, le ponen un poquito de cosas, sacuden la botella y la vuelven a la venta. Y adelante. Barman, ahí barman. El gran negocio. ¿Cómo se dice negocio? Reciclar en Dinamarca? Reciclarbi. Reciclarbi. Así que ahí tienen. Busquen en internet Pilsner y tómense una botellita a ver qué dicen. A ver qué dicen. Tucumán. No. Sí. Tucumán. Sí. Creyó que había saqueos, entró a robar y terminó detenido. Lo que pasaba es que en el lugar estaban filmando una película llamada El Moto Arrebatador. Ring, ring. ¡Qué pavota la película que debe ser! Un moto chorro. En Tucumán, una película, están mirando una película que se llama El Moto Arrebatador. Bien, éxito en cine, éxito, ¿no? O sea éxito. Que en vez de ponerle El Moto Chorro, le pusieron El Moto Arrebatador, ¿no? Más, que están filmando. Después se preguntan por la crisis del cine argentino. Y después se preguntan, viejo. Pero bueno. ¿Qué está pesando? Moto Arrebatador, no te la va a ver nadie. Bueno, sacala a la tía. Entró la tía de Vicky sin querer, la estamos sacando ya. ¿Qué decís, tía? No, que si quieren hacer algo que tenga éxito, no le puedes el Moto Arrebatador, le puedes otro título. Retírenla, Victoria. Es lo que estamos trabajando. Es lo que yo digo. Lo que ocurrió al mediodía en la avenida Siria de San Miguel de Tucumán fue el mejor ejemplo de que a veces la realidad supera la ficción. Exactamente. Básico, pero básico. Es increíble que no hay nada para escribir esa nota, entonces hacen un párrafo diciendo eso. En un súper que se encuentra en la esquina de esa avenida en la calle Bolivia, se estaba filmando hoy una escena de la película tucumana El Moto Arrebatador, dirigida por Agustín Toscano. Allí los actores... Tosco era. Agustín Tosco. Allí los actores estaban recreando un robo. En eso pasó un individuo que creyó que se trataba de un saqueo de verdad y se metió a robar. Ah, oh, bueno. Claro, se metió a robar, dijo, esto es un saqueo, me meto en la volada. Según informó la policía, los integrantes del rodaje advirtieron que el individuo no formaba parte del elenco de actores. No era un doble. Que debía participar de la escena. Por ese motivo, frenaron la grabación y le pidieron que devolviera una colcha, una estufa y un calefón. Fue en invierno esto. ¿Qué había logrado sacar del negocio? Al advertir que se había confundido, el hombre no puso resistencia y devolvió todo. De todas maneras, fue aprehendido por los efectivos que estaban en el lugar. Chacha. Chacha. Amor extremo. Así es. Un novio de 31 años se enamora de bisabuela de 91. Ah, bueno. Poné los videos. Amor sin barreras. Él dice... Se me atoró un poquito. No me gusta decir que su cabello es gris. Soy fans del pelo platinado. ¿Por qué me toca esta noticia? La dije yo. Su caballo es gris, dijiste. Esto es raro porque la señora tiene canas. Sí. No es platinado. Es caros. Se tuvo la realidad. Kai Jong, de 31 años de edad, se ha enamorado de una mujer que lo triplica en edad. Durante los últimos 5 años ha mantenido una relación casual con Marjorie McCool, de 91 años de edad. Uh-huh. Clyde aclara que a pesar de los 60 años que lo diferencian, ellos mantienen una vida sexual muy activa. Y acá es el tema importante. Ajá. Acá es el kit de la cuestión. Porque si no hay sexo, no hay pareja. ¿Me entendés? Kyle vive en Pittsburgh, Pensilvania. ¿Qué me hay? Pensilvania. Ok. Dijo, el cerebro de todo el mundo está conectado de manera diferente. Algunos chicos prefieren rubias, otras morenas. Otros prefieren chicos. A mí me gustan señoras mayores. Tenemos el audio original igual de esa declaración doblado. ¡Por favor! Yo no puedo doblar esto. En danés. Pero esto fue contundente lo que dijo el muchacho. Su primera relación fue a los 18 años de edad con una mujer de 50. El tipo ya venía con una cosa previa. Sí. La mayoría de las mujeres que me gustan están entre los 60 y los 80 años, aclara Clyde. Cada vez que trato de hablar con una mujer mayor, la primera reacción que obtengo es, eres demasiado joven. Actualmente está muy enamorada de Marjorie, al punto tal que la llevó a conocer a su madre en lo que él considera una presentación formal, ¿no? Acá, mamá, tenés a la bisabuela de 91 años con la que estoy. El chico es bastante lindo, a mi criterio. La camisa asquerosa, usa roja con pantalón... Es chavista, por eso la camisa. Dice que Marjorie había estado sola por más de 37 años. Aparece este morocho y ella dice, bueno, ¿qué voy a decir? Si el tipo está mal de la cabeza, lo acepto. Marjorie dijo, al principio me dieron celos de otras mujeres más jóvenes. ¿También así? Pero él sigue volviendo a mí. ¿Viste la frase que está debajo de la foto esa? Sí. Dice, acá dice, la parte física de nuestra relación es maravillosa. Me sorprendo de mí mismo, me asombra, no hay nada mejor. Me pongo ropa sexy en la cama. ¿Ella? Él. Él. ¿Qué sé yo? Está bien, pero el amor no hay edad. ¿Qué querés decir? Social. No, yo sigo igual abajo de la otra foto. Fíjate la frase de abajo de la otra foto. ¿Hay más fotos? Sí, hay dos fotos. Ay, no quiero ver más. Decime la voz, Marian. Kyle asegura que le gustan las líneas del cuello y las arrugas de su novia. Dice, las mujeres se preocupan por los senos caídos, pero creo que eso es natural y además se ve muy bien. Está bien. Ay, es un pipichucho. Y después le dicen, la crítica más común es que escucho es que la busca por el dinero o lo que busca es la herencia. No dice nada después de cuál es la herencia no que está disponible. No dice que no. Dice que... Pero bueno. Linda noticia. El amor. Política. Política. Al fin. fue un error. Amenazó a Esteban Burlich porque lo confundió con el amante de su novia y quedó detenido. Por fin alguien detenido en este país de mierda. ¡Justicia! ¡Justicia! En la localidad de Tapa, el que las fuerzas de seguridad desplegaron el operativo para hallar al responsable, luego descubrieron que se trataba de un perejil. ¿Qué? Todo fue un malentendido. Todo fue un malentendido. ¿Sí? El Ministerio de Seguridad celebró la detención. El Ministerio de Seguridad celebró la detención con un impresionante operativo de por medio. Del supuesto responsable de una amenaza al candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, como ya hemos dicho, Esteban Burlich. Quiero aclarar. Aclaremos un poquito. Quiero aclarar algo. La gente, no se confunda, la gente. Quiero decir que es Esteban Burrich. Burrich. ¿Sí? Porque hay algo raro que haces con las consonantes que no sabemos bien qué es lo que pasa. Tengo problemas de dicción. Está bien. Y de adicción. Y de adicción. Hay muchos problemas que tampoco sabemos si es son cosas que has tomado, que has consumido o es algo de las consonantes. ¿Me vas a criticar o vas a escuchar la nota que estoy dando? No, es algo que no puedo. Ya está, me callo. Con un operativo a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, las fuerzas de seguridad detuvieron a un joven de 18 años acusado de amenazar al exministro. Esta noticia es real. Es la misma jueza que está con el tema de Nisman, Arroyo Salgado. Sí. Como todas las noticias que decimos acá. Todas son reales. Obvio. Se descubrió que el joven de 18 años no tenía intenciones reales de atentar contra el exministro de Educación de la Nación. El detenido, en realidad... Sí. Creía enviar el mensaje de texto a una persona que, sospechaba él, era el supuesto amante de su novia. Su pareja tenía agendado al candidato como Esteban Cambiemos. Una vez que él dio su teléfono en una entrevista televisiva, o sea que la piba agendó el teléfono lo dijo por televisión. El joven, oriundo de Tapalqué, continúa detenido después del operativo en la casa donde vive con su madre. Su familia cree que la demora para conseguir su libertad se debe a que la propia Patricia lo contratara como un mega operativo. O sea, no encuentran a Santiago Maldonado, pero este pibe está preso por mandarle una amenaza. No termino de entender la noticia, me la ordenan. ¿Qué pasa? Él le revisa el teléfono a la novia y encuentra que la novia le mandaba SMS a Esteban Cambiemos. Él dice, esta chica me está por patear. ¿Y quién es el que le mandó mensajes a Esteban Cambiemos? ¿Cambiemos por quién? Por Esteban. ¿Por qué no habló con la novia a ver qué estaba pasando? Porque los celosos de mierda son así. Para ir un poco más de fondo, o sea, claro, para dar una explicación más profunda, Victoria, detrás de esta noticia aquí está el capitalismo y el patriarcado. Ya entendí la noticia. El capitalismo y el patriarcado. Él le revisa el teléfono, ve un hombre que no reconoce, claro. Entonces dice, ¿a quién está mandando mensajes? Resulta que era el exministro, entonces ahora está preso. Claro, ahora entendí la noticia. Por machista. Ser machista te lleva a estar preso. Al fin alguien preso por machista, al fin y al cabo. Ahí está, viste, Patricia Bullrich y Esteban Bullrich llevan a mandar preso a alguien por machista. Sigue detenido y es increíble. Evidentemente perjudicó su situación luego de que la propia Patricia lo contara como un mega operativo. Eso complicó que le dieran la libertad. Me imagino que lo librarán para no quedar como ridículos, denunció Matías Di Biasi, padre del joven, en diálogo con el portal Infocielo, dice que no los votó. Al final, ¿no los votó? Por eso lo metió preso. Digo yo. Al final, este es el equipo más feminista que nos ha gobernado hasta ahora. Es verdad. Hay que pensarlo esto, ¿eh? Te perjudicás. Los pones a espiar y le pisan la cola al perro, dice la gente. Muy buena la inteligencia de nuestro país. Felicitaciones. Genios, cambien para quedar en ridículo. No se puede pagar por la inoperancia de otro. Hay que ser paparulo para amenazar a este larva mental, dice la gente. Yo creo que si vos tenés a alguien que te está molestando o estorbando... Sí. Tenés que hacer la misma técnica que hizo la chica. Pum, pum, pum, dejás el celular ahí, lo tentás a propósito, lo generás pa, pa, pa, pa, dejás el celular abierto, así, ta, ta, ta. Que haga algo y que lo venga a buscar Patricia, Esteban, la gendarmería, la policía, pum, y lo metan preso. Juan Carlos Antico comenta, es ciego, boludo y para completar, cornudo. Para completar solo falta que se llame José Palacio Mercado, eso no lo entendí. ¿Alguien lo entendió? No sé. Yo sí, pero no tengo ganas de explicarlo. Solo para entendidos. Pero esta noticia es real. Nos vamos de esta sección, que es lo que hay que saber para salir a la vida real. Nos retiramos. De esta sección de noticias que realmente importan. Sí, en Radionauta, sí. si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos regla ni reloj, aquí estamos solo tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. Continuamos en Cumbia Masiva, 19 y 29 de la tarde del día lunes. Contentas, esperando la lluvia. Prácticamente el cielo está tapado hace unas horas. Amenaza con grandes chaparrones. Hay que ponerse cocha arriba. Con chaparrón. No sabía cómo era la frase. Concha para arriba. Concha para arriba. Que llegan los conchaparrones. Bárbaro. Continuamos aquí en nuestra querida Radio Nauta FM 106.3. Para quienes se quieran comunicar en otro momento con el teléfono fijo, ahora no, porque estamos intentando comunicarnos vía telefónica, lo pueden hacer al 451-6917, que es el teléfono común, el de los numeritos. También tenemos, para que nos manden WhatsApp, el teléfono de los numeritos, que eso es más teclado virtual, que es el 221-670-5190, o como le decimos, 221-670-5190. Me encanta. Belén, medio floja en la parte de subir estuviste hoy. ¡90! ¡Ay, ay, ay, Eva! Que no, ay, hizo, no hizo gárgaras de ay, con sí, jugo de limón. Sí, gárgaras. No me prepararon el vodka para el esta vodka. Parte. No estaba preparada. Tenemos nuestra página para que nos escuchen a vivo y los programas anteriores, que es radionauta.com.ar. Tenemos Facebook, que es Radio Nauta. Tenemos Twitter, que es Radio Nauta FM. Tenemos Instagram, que es Radio Nauta 106.3. Y Cumbia Masiva, que es el Facebook nuestro, que no lo dijimos. Sí, tenemos que decir, tenemos una fanpage de todo que está pisando los 1.500. ¿En serio? 1.500 me gusta. No, no pisando, pero en algún futuro llegaremos. Depende de la pisada que tengas. El año pasado habíamos hecho una campaña para llegar a los 1.000, pero colgamos y nos olvidamos. No, la logramos. Sí, la logramos. No. Sí, sí, la logramos, sí. Pero tarde. La logramos. A posteriori. Posteriori. Quería comentar que se viene el cumpleaños de Cumbia Masiva. tenemos que ver cómo lo festejamos, si hay ideas de quienes nos escuchan all day, all night. Yo les propondría que las oyentes y los oyentes nos digan cuándo es el cumpleaños de Cumbia Masiva. ¿Qué día exactamente? Volvemos a las consignas. Nos encantan las consignas. Porque nosotros en realidad creo que no sabemos exactamente cuándo es. No sabemos un poco. Sí sabemos más o menos. Yo creo que me acuerdo, pero no lo voy a decir porque si no arruino. Arruinas la consigna. Bueno, va a haber chisitos, pelotero. Todo, inflable. El premio es una entrada para venir al cumpleaños. Exactamente. Se aciertan. Bueno, estamos... Nosotros estamos insertados en lo que es el Centro Social y Cultural Político Filosófico Olga Vázquez. Como saben muchos de nuestros oyentes, o quienes no, este Centro Social y Cultural viene luchando hace mucho tiempo por la expropiación definitiva. Este mismísimo jueves se va a seguir sosteniendo esta larga lucha por la implementación por parte del Estado de la Ley de Expropiación del Inmueble, que fue aprobada ya hace 10 años. Claro, varias veces se renueva el pedido de expropiación, se ha renovado creo que ya 2 veces. Sí. Y el gobierno, el de turno, nunca hace lo que tiene que hacer, que es el trámite de poner la guita, hacer las cuentas ahí. Y firmar el papelito que diga, bueno, que es de que Olga Vázquez es de quienes lo habitan. Así es, porque es a fin de este año cuando se vence la prórroga, esta que contaba Mariano, de la ley que los diferentes gobiernos provinciales han transcurrido. Se tenía fe de que Scioli en algún momento, antes de dejar su legado de la provincia de Buenos Aires, lo iba a hacer. De Río de Janeiro. Con tantos casos de gatillo fácil. Esa es la razón por la que el jueves 31 de agosto de esta misma semana, a partir de las 12 del mediodía, vamos a estar en la legislatura, en el marco de la sesión de la Cámara de Diputados, exigiendo que den la media sanción al proyecto que se presentó como Centro Cultural Olga Vázquez, el cual otorgaría una segunda prórroga a la dicha ley. Así que convocamos a todos quienes hayan participado de alguna fiesta, de alguna feria, que estén participando de algún taller, que hayan venido acá a consumir productos de AINI, que se hayan enterado de los mercados populares que hay, que hayan participado de alguna charla. Que escuchen Radio Nauta. Claro. Todos los que están aquí, que se sumen a la lucha de este centro cultural muy importante que está empotrado en la ciudad de La Plata, porque nosotras consideramos que es muy importante que seamos muchos y muchas. Así que se invita a la comunidad platense a que se acerquen y apoyen esta lucha, que no solo es de quienes habitamos en Olga Vázquez, sino que es de todas y todos. Porque es importante esto para darle batalla a los espacios abiertos, y es importante para garantizar el acceso a la cultura. En un contexto donde la cultura... Tenemos un llamado telefónico. No, ahora no. Estamos sí. En comunicación. Pero qué alegría. Entonces ahora, para dejar de hablar entre nosotros mismos, estamos en comunicación con Pablo Weinstein, que es un tallerista de Olga Vázquez, que nos va a contar un poco más sobre esta movida que se va a hacer este jueves 31 de agosto. Hola, Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, Pablo, te saludamos aquí Victoria, Mariano y Belén, ¿quién te habla? Queríamos que nos cuentes un poco cómo es esta movida, bueno, y que para invitar a nuestros oyentes y a nuestras oyentas. Bueno, básicamente vamos a concentrar el jueves al mediodía, a las 12, frente a la Cámara de Diputados, 53 entre 7 y 8, para exigir que se apruebe la prórroga de la ley de expropiación. En realidad nuestro reclamo va por la expropiación definitiva, ¿no? Que es un reclamo ya histórico de Olga Vázquez, sí. Una exigencia al Estado, ¿no? Que básicamente nos deje seguir trabajando y también que promueva este tipo de actividades en vez de ir por la clausura, ajuste, tarifazo. Pedimos la expropiación, que el Olga sea de todos, como estamos pidiendo. Buenísimo. Y se concentra a las 12 del mediodía. ¿Se va a movilizar? ¿Se van a quedar ahí? ¿Cuál es la idea? La idea es una concentración en donde haya distintas manifestaciones, bueno, de lo que sucede dentro del Olga Vázquez, ¿no? Las distintas organizaciones sociales. Clases abiertas de los talleres, probablemente también ferias de los productivos mostrando, digamos, las cosas que se generan dentro de Olga Vázquez, y probablemente también de otros espacios culturales en apoyo, porque bueno, no solo tiene que ver con un espacio en particular, sino que atañe a todos los espacios culturales, sociales, autogestivos, digamos, de la ciudad de La Plata. Y Pablo, te habla Mariano. ¿Qué tal? ¿Y cuál es la expectativa? ¿Qué hora se calcula que puede ser votado el proyecto de ley? Mirá, la sesión en teoría arranca a las 12 y bueno, después de ahí habrá que ver, digamos, más o menos, estamos pensando un máximo hasta las 6 de la tarde, podría llegar a estirarse como mucho. Así que más o menos en ese lapso de tiempo vamos a estar ahí frente a la Cámara de Diputados mostrando fuerza. Y en principio, ¿cuáles fuerzas tienen una idea de cuáles son las fuerzas políticas que apoyan el proyecto? ¿Cómo viene esa conversación con los distintos bloques? Disculpame, no te escucho bien. Si tienen alguna apreciación de cuáles son las fuerzas políticas que estarían apoyando la media sanción, con quiénes han hablado ahí en la legislatura. Y digamos, en principio contaríamos con el apoyo del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, se habrían como pronunciado a favor, digamos, de que esto siga para adelante. Bueno, el PRO, digamos, no... O Cambiemos, mejor dicho, la coalición serían los que están empujando más en contra de que esto suceda, como, bueno, viene siendo la política del Ejecutivo en general, del oficialismo con las expropiaciones, que está vetando la mayoría de los espacios de estas características. Así que, más o menos, esa sería la conformación. Confiamos en que vaya a salir, también, digamos, por la movilización que vamos a hacer, pero más o menos ese sería el panorama. Y después quedaría la aprobación en la otra Cámara. ¿Esto hay una fecha estimada o eso no se sabe? No, sería una media sanción lo que estaríamos esperando conseguir, digamos, de la Cámara de Diputados, faltaría de la Cámara de Legisladores, y no, por ahora no tenemos una fecha aproximada de cuándo podrá hacer eso. Pero sería un paso muy importante, digamos, que el legislativo reconozca la importancia de la expropiación y que siga siendo, digamos, una prioridad del Estado cumplirla. Excelente, Pablo. Bueno, entonces te agradecemos. La convocatoria es el jueves 31 de agosto, este jueves, a partir de las 12 horas, ahí frente a la legislatura. Exactamente, 53 entre 7 y 8 frente a la Cámara de Diputados. Perfecto, bueno, estaremos ahí y bueno, vamos a hacer fuerzas para que salga la media sanción. Sí, vamos por esa. Bueno, un abrazo grande. Otro para ustedes, muchas gracias. Hablamos con Pablo Weinstein, él es tallerista de aquí, del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, quien nos contaba un poco sobre la movida que va a haber este jueves 31 de agosto a las 12 del mediodía frente a la legislatura aquí de la Ciudad de La Plata, de la Cámara de Diputados, para empezar a seguir luchando por la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Así que invitamos a todos y todas, va a ser casi hasta las 6 de la tarde, se calcula, va a haber... Sí, se puede feria, talleres abiertos, así que le invitamos a todos y a todas. Vamos a escuchar un poco más de cumbia y continúa este hermoso programa titulado Cumbia Masiva. luz al final del túnel, la pizza fría después del baile. Cumbia masiva, el bistec toné del 25 al mediodía. Que la soledad es una sombra que camina por la casa, pero que no nos pertenece. Alguien más la colocó ahí. En el living, mientras acomodamos los libros, en la ventana, cuando estás esperando, en la cama, cuando los años pasan. Nos han dicho que alguien más ubica nuestra soledad en el tiempo, que es una consecuencia de la decisión de los otros, que en la vida hay etapas que comienzan y finalizan con la partida de alguien que ha decidido dejarnos solos. Incluso, a veces, llega a depender de la fantasía, de la compañía de un otro que por alguna razón no alcanzamos. Nos dijeron que para la soledad hay un tiempo, una edad, una moral. Pero si quisiéramos contar otra cosa, si quisiera, por ejemplo, en todo caso, decir que la soledad es un tiempo de encuentro, que es una etapa de buena suerte, que es una decisión de un cuerpo soberano, territorio solo mío, que disfruto habitarlo a solas, que se siente cómoda la cama grande, que en algunos momentos hay respuestas que solo una puede darse, que es necesario el silencio para poder escucharse, que en la soledad están guardadas las decisiones, que yo construyo mi espacio y lo alimento, y que hay tantas cosas que activan mi goce, que encienden mis deseos en los momentos en los que estoy a solas, pero que solo algunos secretos comparto. Bienvenidas a esta columna sentimental, donde hoy vamos a hablar de la soledad. ¡Wow! ¿Qué pasa con la soledad? Es una construcción gigante que tenemos frente a nuestros ojos y en nuestro tiempo y en nuestro cuerpo. Victoria Bissell, Belén Garuti, invitadas especiales de esta columna. Primero que nada, gracias por ese poema. Bueno. Sí, gracias. Es hermoso ese poema. Es una reflexión hermosa. Yo lo único que conocía de Soledad era Pastorutti, el disco que tenía compilado, y la película que fui a ver de Bariloche ella. No, hay mucho más. La edad del sol. Hay mucho más sobre la soledad, hay mucho que desarmar de la soledad, así como en esta columna venimos desarmando cosas del amor, de las parejas, del romance, también vamos a desarmar un poco la idea de soledad, que la soledad tiene nombre de mujer, por lo que estamos escuchando. Atención ahí. Mucha carga sobre las mujeres, la soledad. Como hemos dicho siempre, hoy hablábamos del trabajo, no es lo mismo cuando el momento de ocio de una mujer, el momento de no hacer nada de la mujer que de un hombre, no es lo mismo estar en pareja para una mujer que un hombre, porque el género tiene bastante incidencia en esto. Vos, por ejemplo, Belén, ¿qué sabés de la soledad? Yo tengo pensamientos de la soledad porque he estado bastante, lo que se puede decir, sin pareja, porque ese es el problema, ¿no? Se dice soy sola. Se dice soy sola, quiere decir no tengo pareja. ¿Somos sola? ¿Estamos en soledad realmente? ¿O estamos rodeadas de más personas? ¿Estamos solas en esta vida? No creo. Alguna persona sí, pero bueno. Ese término soy sola ya marca, porque es un estado que marca que uno no está en pareja. Y pienso también que tiene que ver muchas veces con, mientras, como hablábamos también del tiempo, del ocio y más, con la edad. Mientras más grande uno es, más obligación social se siente, o más mandato social hay sobre esa persona de que tienen que tener pareja. Obviamente, más sobre las mujeres, pero en realidad más sobre todas las personas, ¿sí? Digo yo. Sí, yo quería compartir cuando Marcela Lagarde habla sobre soledad y desolación, que así aprendí yo esta reflexión en algún momento, después de la mano de Kimei Figueroa y su maravillosa poesía. No, de nada. Ella dice que desde chiquitas nos enseñan a tener miedo a la soledad y miedo a la libertad también. Que el miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de nuestra autonomía, porque desde chiquitas a las mujeres se nos dice así te vas a quedar sola, así nadie te va a querer. Incluso la figura de la solterona todavía, o sea, estamos compartiendo con la generación de la figura de la solterona. No creo que para nuestra generación siga ocurriendo, pero sí las tías solteronas que tenemos o las amigas de nuestras abuelas o de nuestras madres, esa figura se sigue manejando mucho y ese miedo se alimenta de como pequeños pasos en la vida en donde encontramos la soledad que nos da como pánico a que eso sea para toda la vida, por ejemplo. Sentirnos solas y que eso sí, que eso se prolongue para toda la vida y que nos quedemos solas y que sea todo lo horrible que nos dijeron que era estar solas. Y bueno, y Marcela Lagarde distingue justamente esto de la soledad y la desolación, resignificar el concepto de soledad no como algo malo, sino como decís vos, Kimei, como algo que está bueno, construcción de nuestra libertad, construcción de nuestra autonomía, disfrute de estar solas, disfrute de nosotras mismas, de conocernos, el silencio y el... Eso, el quedarnos solas con nosotras mismas en nuestra casa, encontrarnos en ese vacío y hacerle frente y que no nos dé miedo. Exactamente. Hay como una... Hay como... cosas que tenemos impregnadas del patriarcado y que también del capitalismo, porque también el capitalismo se mete en esto, porque bueno, una en soledad no puede producir lo mismo que una en familia. Entonces hay como ciertas cosas que sigue dejando el patriarcado, ciertas cosas no, muchas, que deja el capitalismo y el patriarcado, y que moldea nuestras conductas, moldea nuestras expectativas, nuestros ideales, nuestros proyectos. Y este el de la soledad tiene mucho que ver, porque es esto que decías vos, Vicky. Nos bloquean el encuentro con una misma. Una cuando se encuentra con una misma es capaz de generar autonomía, es capaz de generar empoderamiento. No permanecer siempre en la soledad, porque también es bueno el intercambio con otras personas y la fluidez, pero siempre es bueno tener un momento a solas y poder construir desde ahí, porque es cuando una también forma sus ideas, se encuentra, se reconstruye, se replantea sus contradicciones y después las comparte. También en pareja una tiene que mantener ese camino, pero una cuando está sola tiene la capacidad poco más en tiempo para sí misma para poder desarrollarlas. Y nos pasa a las mujeres que muchas veces, aun cuando estamos acompañadas de otras mujeres, la gente nos ve solas, ¿no es cierto? Bueno, ellas dos iban solas, no, ellas dos no iban solas, ellas dos iban juntas. Como tiene diferentes cargas la soledad para las mujeres. También otra cosa que dice Lagarde... Lagarde, ¿no? Me parece que me estoy confundiendo. Sí, no, Marcela. La construcción de la relación entre los géneros tiene muchas implicaciones. Y una de ellas es que las mujeres no estamos hechas para estar solas de los hombres. ¿Sí? No habla solamente de la soledad, sino de la soledad de los hombres. Sino que el sosiego de las mujeres depende de la presencia de los hombres. Aún cuando sea como un recuerdo. Muchas veces también nuestra soledad depende de esto, de la partida de alguien que se fue y que no volvió. Es algo que construye el otro. Un sí. Otro por fuera de nosotras, por fuera de nuestras decisiones, que es que marca el fin y el principio de una etapa. Ni hablar, ¿no?, de las etapas que tiene una tiene una carga moral la soledad. Y qué importante, o sea, vencer todo lo que vemos que se ha hecho en nombre del miedo a la soledad, mujeres sobre todo, hablando de nosotras como para destruir esto, de todas las mujeres que vemos que en nombre del miedo a la soledad se casaron y se quedaron casadas con gente tremenda o tuvieron hijos para no estar solas y después fue peor porque se dieron cuenta que igual los hijos un día te dejan sola. Sí, acá decía que en el caso de la desolación, que es esto de quedarse sola, sobreviene cada vez que nos quedamos solas cuando alguien no llegó, cuando alguien llegó más tarde, esto también de estar esperando... que se puede sentir, digamos, la desolación en cada instante. Otro componente de la desolación, dice Lagarde, es que la parte de la cultura de género de las mujeres es la educación fantástica para la esperanza, digamos. Uno siempre cuando está sola te acompaña la esperanza de encontrar a alguien que nos quite el sentimiento de desolación. Claro, pareciera que siempre vivimos y en todas las películas nos enseñaron y en todo lo que es Cris Morena, nos enseñaron que estamos, bueno, solas haciendo nuestra vida, pero como siempre esperando con ese sentimiento latente de que llegue el nuestro hombre y que entonces... Ha pasado. O muchas veces también se liga la soledad con el egoísmo. O sea, siempre tiene como una carga negativa que lo que no hace es como de una carga, me trabé con lo que quería decir, negativa. Pero como claro, una carga negativa que en realidad nosotros lo que podemos generar en soledad es a construir nuestra autonomía. Y a partir de esa autonomía nosotros nos vamos acercando un poco más a la libertad. Mirá tu carácter, así te vas a quedar sola. Exactamente. ¿No? Si no nos han dicho eso algunas de nosotros, si seguramente. Si nos habrán dicho. No puedes, mirá cómo estás, por eso estás sola, pero mirá cómo se comporta. O la soledad también, o esta idea negativa de la soledad, ha también estado muy aliada con la idea de romanticismo, ¿no? ¿Cuántas parejas que han sostenido matrimonios, que han sostenido noviazgos, que han sostenido relaciones vinculares con la familia por el miedo a la soledad, ¿no? Y eso te termina encadenando a una cosa que es totalmente espantosa. Y después está el tema este de la media naranja, de que alguien nos tiene que completar y que deriva en digamos, en cosas, en sentimientos tremendos cuando te das cuenta de que estabas depositando en alguien la idea de que te tenían que completar. Nos enseñan a no estar nosotras enteras y fuertes y autónomas, sino de estar media naranja buscando nuestra media naranja, que nos venga a complementar, a completar todo lo que nos falta. Una cosa cortita para relativo a esto. El capitalismo está construido de manera tal de que también, digamos, ¿no? Muchas veces está esa relación asimétrica donde quien tiene que traer, la mujer sola no puede sobrevivir, porque cuesta muchísimo más. El capitalismo hace que los varones sean los que tienden a conseguir los empleos mejor pagos, mejores condiciones, y sean las mujeres las que tienen más dificultades. Y la carga de cuidar a los niños, cuidar a los ancianos, sobre las mujeres, y estar solo es un enorme costo. En ese sentido. Entonces también ahí y eso obviamente se alía con todo lo que decía usted recién. La dependencia es emocional y es económica. Entonces, nos queda como tarea para la casa pensar cómo alimentamos nuestra soledad, qué momentos de soledad vamos a tener la semana, a dónde vamos a leer un libro, vamos a quedarnos haciendo nada, vamos a buscar cosas en internet, vamos a aprovechar de nuestra soledad para después salir al mundo más fortalecidas y más aguerridas, sobre todo porque la autonomía es eso, nos empodera y lo que queremos es el mundo en nuestras manos. Aquí nuestra productora, nuestras productoras nos dicen que nuestros oyentes digan se me ha ido bien lo que nuestra productora quiere que digamos, pero que tenemos que preguntar si nuestros oyentes disfrutan de la soledad, ¿sí? Yo pienso que está bueno, es un ejercicio de construir la soledad, porque sí, lo podemos decir, lo podemos transmitir, podemos decir que la soledad está buena, pero hay que bancársela. Hay que bancarse. Sí, la como soledad. Todo, como hay que bancarse también la monogamia, la poligamia, son todas cosas. Esto lo que nos da es lo que decimos siempre: el feminismo y estas nuevas lógicas de pensar las relaciones no son una solución, sino que es una herramienta de reflexión para poder pensarnos de manera diferente a cómo nos han enseñado. De aquí a poder lograrlo es complejo, pero lo importante es que tengamos, aunque sea un espacio, para poder pensar que las cosas son diferentes y que podemos construir otras formas de vincularnos. Porque sí, la soledad también es una herramienta para vincularnos con otros. Sí, porque aparte, como decís vos, nos cuesta la soledad, también nos cuesta la monogamia y siempre algo nos hace ruido en las formas de vincularnos que nos enseñan. Siempre algo nos termina haciendo ruido, algo nos termina haciendo sufrir. Entonces, en todo caso, ¿por qué no decimos que eso también nos cuesta y nos hace sufrir? Y esto otro que es construir nuestra autonomía, que nos hace sufrir pero nos hace crecer, no lo valoramos como tal. Exactamente, tenemos que llegar a la autonomía para convertir a la soledad en un estado placentero. Bien. ¿Cómo se ven? No lo dije yo, lo dijo Lagarde hoy. Ah. Bien. Nos vemos bien. ¿Estamos bien? Si yo he tenido momentos de soledad, yo me considero que merezco un premio. O sea, de soledad de pareja, la pasé dura. Pero la reivindiqué. O sea, caí. Dije esto, boom, boom, boom, crear. ¿No? Poder popular y me hice militante. Hay que aprovechar porque una en soledad puede tener muchos momentos creativos. Sí. Y también sí, la sí. Creatividad es un arma poderosa. Sí, guarda con caer en las drogas en esos momentos. Cuidado, chicas, con caer en las drogas. Un poco se puede. Algunas drogas sí. Las productoras dicen como que estamos cagando todo lo que dijimos lindo antes, no. Bueno, terminamos con esta columna sentimental. ¿Terminamos acaso con el programa también? También el programa termina. Empiezan a caer los varones. Nos miran, enojados, nos dicen cosas. Déspotas. Con el reloj, nos ponen los tiempos. Tenemos 4 minutos, dice Mariano. Nos marcan los tiempos, nos dejan en paz. Hermoso programa el de hoy. Creo que en nuestra reunirnos como equipo nos ha salido bárbaro. Eso bien. No había que contarlo. Creo que como sí equipo, quiero que sepan que queremos que sepan que nos hemos reunido. Somos el mejor equipo en los últimos 50 años. Así es. Orgullosas de nosotras mismas. Saludamos a las productoras, saludamos a Cata Liuna que ha venido, tu amiga de Córdoba. No Pau Medori, muchas gracias por venir. Bien. También a Juan Di Polvere que ha venido. Juancito Di Polvere. A Alicia Facio, que nos está escuchando desde Aluminé, que nos va a hacer algunas sugerencias para los programas siguientes. Qué bueno. Sí. Me encanta Aluminé. Saludamos a Guimei Figueroa, Mariano Félix, Victoria Bicel, quien les habla, es Belén Garuti. Tenemos las semanas que siguen, vienen muchas bandas, vienen gente conocida de la Ciudad de la Plata a tocar aquí en esta radio. Gente conocida de la Ciudad de la Plata. Se viene el cumpleaños de Verón. Se viene el cumpleaños de Cumbia Masiva. De Randazzo, no, de Radionauti, iba a decir. Le mandamos también un saludo a Verónica Becerro, que ahí se conectó a último minutito del programa para saludarnos. Bueno, chicas, basta. Me pongo nostálgica con esta canción de Ricardo Montaner, pero la semana sigue, ¿eh? Recién arranca. Gracias por acompañarnos y nos vamos con las taradas. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Caprichosa en el corazón.